Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental, porque es tiempo de reverdecer. Magazine Radial Ambientalista, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Durmián, quien les habla. Conozca sus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sea parte de las soluciones. Vengan, súmense a la Revolución Verde Mundial, que ya está en marcha, y hagamos nuestra parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a Tiempo de Reverdecer. Buen día, Facundo, nuestro operador en jefe, diría yo. El encuentro sabatino Insos, la llave imperdible para todos aquellos quienes deseen sumarse a esta suerte de cruzada ecológica que iniciamos hace ya, este es el segundo programa, a favor de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el derecho que nos asiste a vivir plenamente en un mundo sano, limpio, sostenible en todos sentidos, social y económicamente, que coadyuve a dignificar la vida de los habitantes del presente y de las generaciones por venir. O sea, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Los invitamos a sumarse sábado a sábado a esta cruzada. Como les dije, tendremos reportajes, noticias locales, internacionales, información del quehacer de las comunidades académicas, biocientíficas y la mejor música de todos los tiempos. Siendo puntualmente las 9 y 2 minutos, con 12 grados de temperatura, ponemos en marcha nuestro programa número 2, que corresponde al día 18 de septiembre del 2010. Estamos en la FM 89.3 MHz Radio Sensitive desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todo el mundo vía internet www.fmsensitive.com.ar. Ustedes pueden participar llamando al 4521-4108, 4521-4108 y tienen al teléfono 156782-0911, 156782-0911 para solicitar promoción y contactarse con la producción del programa. Bueno, queridos oyentes, hoy tengo, que tenía deuda de la semana pasada pendiente, una noticia, bueno, que va a ser la noticia del día, mejor dicho, la semana, que es una noticia que todos de alguna forma nos enteramos al pasar, que yo considero de todas formas muy importante, por eso le voy a dedicar un bloque, o si hace falta dos, que yo recibí a través de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que se dedica básicamente a lo que es derecho ambiental, ¿sí? Hay muchas fundaciones que próximamente, tengo entendido, van a auspiciar mi programa, y una de esas fundaciones, instituciones oficiales, es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Recibí una resolución del juez federal de Quilmes, y voy a pasar a detallarles lo relativo al incumplimiento del fallo de la Corte de, por parte del presidente de la ACUMAR, que es la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Ahora que están todos levantándose, algunos todavía en la cama, con el matecito en la mano probablemente, nos vamos a despertar, como yo les propongo todos los sábados, con música de todo el mundo. En este caso, es un muchacho que ya está bien, mira, ya, ¿cuántos años tendrá? 50, 60, más, ¿no? 60 y pico. Art Garfunkel, ¿se acuerdan? Del famoso dúo Simon Art Garfunkel, de los años finos 70, principios de los 80, después se separaron. Esta es una obra de Garfunkel solo, como solista, que se llama Watermark, que le dio nombre a este disco. Por favor, Facundo. Tops of evening pines, like a song half heard through a closed door, like a notebook when you cannot read the writing anymore. How innocent her visage as my child lullabies, precious. pressed against the rain, swept with the windows of my eyes. Like an antique catching glass design, but somehow turned out wrong. Hermosos hermanos, ¿no? Amigos de toda Latinoamérica que nos escuchan. Este tema, bueno, Watermark, marca de agua, de Art Garfunkel, creo que es uno de los temas como solista más trascendentes. Un par de discos que sacó, que yo conozco, al menos personalmente me gusta mucho. Les recuerdo nuestra dirección electrónica, www.fmsensity.com.ar. La dirección particular de nuestro programa es agrostudio, todo junto, @wall.com, ¿sí? En nuestra vía de comunicación, ustedes pueden llamarnos ya mismo al 45-21-4108 para contactarse con producción comercial por auspicios al 15-6782-0911, ¿sí? Tomen lápiz y papel porque voy a pasar mucha información que tal vez les interese para próximamente hacer denuncias, como muchas que se han hecho, algunos oyentes que me han mandado correo electrónico. Anoten para tomar, por ejemplo, datos de organizaciones en las que pueden participar como voluntarios, por ejemplo, que voy a hablar más adelante de Un Techo para mi País. Pasamos al tema que nos ocupaba. O si no, mejor, a ver, perdón. Vamos a agotar estas consultas en honor a los oyentes que nos escribieron. Enrique Martínez me preguntó, porque sé que no estuvo suficientemente claro, no está en el tema. Me dice, ¿qué diferencia hay entre las maderas de bosques nativos e implantados? Los rodales. Las maderas de bosques nativos, porque generalmente la gente cuando charlo de esto, pues el fin del programa básicamente es hacer que entendamos el beneficio, los múltiples beneficios que aportan la forestación, por ejemplo, y la conservación de los recursos naturales, que van desde la biodiversidad, que es uno de los problemas más graves que tiene el planeta. La biodiversidad hace a la mantenimiento, digamos, el sostenimiento de todos aquellos seres vivos, plantas, animales, que coexisten en los ambientes naturales. La extinción de especies es un problema muy grave y permanentemente se están extinguiendo todo tipo de especies, desde insectos, que son todos muy importantes, plantas, animales que son robados, son sacados de las selvas y vendidos inescrupulosamente en las ferias, a los que los invito a no comprar o denunciar, incluso si es posible. La biodiversidad es una distinción que hace a los bosques nativos y los implantados. Si quieren, llamémoslo también las selvas nativas, o sea, los ambientes como el impenetrable, que evolucionaron durante millones de años en forma aislada, sin la participación o con la mínima participación de comunidades o tribus nativas que supieron, hasta el día de hoy siguen sabiendo aprovechar los recursos que les aportan, los frutos. Yo vivo muchas veces de la pesca, como pasan en el Paraná, en el Uruguay, comunidades que viven a la vera de los ríos y de estas selvas en galería, pero no destruyen el ecosistema, o sea, obtienen lo que necesitan básicamente. En un bosque implantado, es un bosque que está plantado por el hombre, son terrenos que desgraciadamente ahora está de moda, hace ya, diría ahora, largas décadas, especialmente el pino, lo que está pasando en Misiones, con quien vamos a tener una comunicación probablemente la semana que viene o la otra, o al menos un reporte de lo que está ocurriendo allá, de gente que son activistas. El bosque implantado, una selva, un rodal, es comercial. Básicamente lo que hace es sacarse, limpiarse, entre comillas, que es un concepto erróneo, el de limpiar o desmontar, para implantar un bosque de una única especie, que generalmente no es nativa. Es una especie, en caso de los pinos o los álamos, el álamo deltoides, ustedes saben que es una especie que se ha traído, son todas traídas de Estados Unidos, del delta del Mississippi. Se han implantado y funciona muy bien acá, pero para fines comerciales únicamente. Pero eso implica que han hecho desaparecer cientos de miles, si no me equivoco, de especies de plantas nativas, árboles nativos, monos, papagayos, etcétera. Mil y una especies que se les ocurra que viven allá han desaparecido todos por simplemente porque los propietarios de esos terrenos han decidido implantar un único terreno. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a hacerle el despertar a todos aquellos que recién nos sintonizan en FM Sensitive un poco más suave. ¿Se acuerdan? Hace muchos años supimos tener, yo diría, el ABC de lo que es el rock argentino, que en mi concepción no existe. Existe el rock en castellano, pero no el rock argentino, porque el rock es un género que evolucionó del blues y del jazz, o el negro espiritual, si quieren, antes del siglo pasado, del siglo XIX. Pero esto sería llamado, como se llama, rock argentino. Esto es Sui Generis, a ver si lo reconocen. Y espero que me abraces atravesando el muro de mis días. Y las gruñas las piedras, y las gruñas las piedras, y las gruñas las piedras. Escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll. Y sacuden un poco las paredes gastadas, y siento las preguntas de tu voz. pis en la ducha. Señorita, señorita. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Usted hace pis en la ducha? ¿Cómo dice? Que si usted se orina cuando se baña. ¡Ay, atrevido! ¡Ay! ¡Caramba, pero qué mal genio! Pues la organización brasileña SOS Mata Atlántica ha lanzado una divertida campaña publicitaria para motivar a la población a hacer pis en la ducha. Ana Ligia Scacchetti, directora de la organización ecologista, lo explica así. La cosa es muy sencilla. Cada vez que le das a la palanca del inodoro, se pierden 12 litros de agua potable. Orinando en la ducha, podrías ahorrar esos 12 litros, que equivalen a 4.830 litros de agua por persona al año. Y si no es una persona, sino toda la familia. ¿Y si fuera todo el barrio? ¿Entonces? Entonces, a orinar se ha dicho. A hacer pis en la ducha. La campaña fue lanzada con un anuncio de televisión en el que una voz infantil dice: ¡Hago pis en la ducha! Y luego se ve la silueta de personajes famosos como Gandhi, Alfred Hitchcock y hasta King Kong orinando a la vez que se enjabonan en la ducha. La campaña está teniendo un éxito tremendo. Pues, me parece muy desagradable. Ay. Nada, nada de eso, señora. Quiere que le cuente un secreto. Ajá. Prestan atención, ¿no? Por supuesto, esto lo tomamos de internet. Gracias a Facundo que me hizo el contacto con... es un sitio de internet, en radialistas.net, que es graciosísimo. Ustedes verán que, bueno, disculpen ustedes si los tomamos por sorpresa, pero es... son muchas cosas que tenemos, muchos prejuicios que tenemos, que hay que de alguna forma desterrar de nuestras mentes, errores de concepto que vamos a tratar juntos de deshacer o eliminar esos prejuicios. El problema ambiental es demasiado importante, grave, ya a esta altura de la humanidad. Yo lamento tener que plantear esta situación de esta forma, ¿no? Dura, pero tenemos que tomar... partido todos de alguna u otra manera, en cada circunstancia que nos toque, de trabajo, donde estemos permanentemente, estar de una forma, como yo bien llamar, ecooperarios, ser operarios, ser trabajadores permanentes, no solo como mucha gente se dedica a ser voluntariados, operarios, trabajadores que cooperen con la ecología, estar atentos permanentemente a estas cuestiones. Son muy, muy, aparentemente muy sencillas o primitivas en algún sentido, si quieren, triviales, pero hacen a la reversión de este problema que tenemos, que es el calentamiento global, es el problema del agua. Piensen que el problema del agua es tan grave. Ya las multinacionales nos están vendiendo nuestra propia agua a nosotros. No quiero hacer marcas, pero si ustedes prestan atención, la gran mayoría de las grandes multinacionales que están dedicadas a la compraventa de agua, el envasado del agua, que es nuestra propia agua, cada vez que compramos una botella de agua mineral que pertenece a una multinacional, y son varias las multinacionales, estamos pagando royalties a la casa matriz en el país de origen. Ya están en nuestro país vendiendo nuestra propia agua. O sea, las guerras en Medio Oriente, por ejemplo, son las guerras por el agua, no hay otra cosa. Las tierras donde cada vez va a ocurrir más, y no nos sorprendamos, que el problema del agua va a transformarse ya en una cuestión, y ya está transformada en una cuestión estratégica que genera guerras entre países. Lo de Medio Oriente ya lleva siglos, incluso con otros ingredientes, no quiero simplificar la cuestión, es algo bastante más complejo, pero aquellos países que tengan posesión de agua, como tenemos el acuífero guaraní, nosotros, por ejemplo, compartimos con Brasil y Paraguay, todos aquellos esos países que de alguna forma estén cada vez más necesitados de agua potable van a empezar a invadir y van a generar circunstancias beligerantes para invadir los países como el nuestro, que por ahora lo están haciendo en forma sutil. Pasamos ahora al tema que sería la noticia de la semana, que está un poco atrasada, pero sigue siendo noticia porque es muy importante. Quiero, de una forma, darles a entender la importancia de esto. Ustedes saben que ACUMAR es la autoridad de Cuenca Matanzas Riachuelo, que tiene funciona en Tucumán al 744, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un organismo de gobierno. Y las empresas que pertenecen a la cuenca están obligados a registrarse, ¿sí? Si no, por supuesto, si no están registradas, tarde o temprano le va a caer la clausura. Esto implica un empadronamiento obligatorio de empresas, que es muy fácil. Entran a la web, cualquier empresario, si no lo hizo todavía y tengo conocimiento, ahora le voy a explicar por qué. Hay muchos que hace ya varios años que se creó este organismo, sicmar.gov.ar, sicmar todo junto, .gov.ar. Ustedes pueden abrir internet y seguirme lo que les estoy diciendo. El empadronamiento es muy sencillo, pero puede haber, y seguramente hay muchos cientos de empresarios que todavía no se empadronaron. Obtienen una clave única de reordenamiento territorial, CURT, completan un formulario, declaración jurada, y finalizan el trámite en las sedes habilitadas. Es muy sencillo, pero sin embargo, tiene un plazo hasta ahora, 30 de septiembre, para empadronarse. Hay tres cuencas, la alta, la media y la baja, ¿sí? La alta, por ejemplo, la zona Cañuela, General Las Heras, Marcos Paz, San Vicente. La cuenca media de Matanza Riachuelo sería Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón. Y la cuenca baja es Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lanús y Lomas de Zamora. Si ustedes están escuchando en cualquiera de estas localidades que yo les estoy nombrando, usted es empresario, tiene la obligación de empadronarse en sicmar.gov.ar, ¿sí? Obtener una clave única y reordenamiento territorial y no ser plausible de multas, sanciones y hasta clausura del establecimiento. La noticia, ustedes la recuerdan, las multas al presidente de ACUMAR por incumplimiento del fallo de la Corte. Esto viene bravo, ¿sí? Nosotros siempre nos quejamos de que los organismos de contralor, electricidad, de transporte, etcétera, no fiscalizan, no controlan lo suficiente. Está para eso la justicia. Y está organizaciones como, o fundaciones como Ambiente y Recursos Naturales, que están respirándole la nuca a todos aquellos quienes no cumplen, especialmente los jueces, como en este caso, los quienes no cumplen con lo que corresponde con la ley. Este es el reporte número 15 de Ambiente y Recursos Naturales, que les agradezco me lo hayan enviado. El pasado 31 de agosto, el juez federal de Quilmes, doctor Luis Armela, resolvió imponer sanciones de multa al doctor Homero Bibiloni, titular de la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, por un total de 4.000 pesos diarios. 4.000 pesos diarios, por incumplir con una serie de objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica. Recordemos que con fecha 10 de agosto, el corriente año, el máximo tribunal dictó una resolución en la que, al advertir incumplimientos injustificados por parte de los responsables, instó al juez federal de Quilmes a que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia, recordándole las atribuciones suficientes para aplicar las multas que considere menester a todos aquellos funcionarios involucrados y con responsabilidad en el cumplimiento de la sentencia. Es así que, habiendo evaluado las distintas presentaciones efectuadas por la ACUMAR y lo expuesto por el Defensor del Pueblo en conjunto con el cuerpo colegiado, el doctor Armela realizó un análisis respecto al grado de cumplimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su histórico fallo. Como consecuencia, estableció una sanción de multa de 1.000 pesos diarios por cada uno de los 4 objetivos que fueron ordenados por la Corte Suprema de Justicia en su histórico fallo y que, habiendo transcurrido ya dos años, aún se encuentran incumplidos. Los mismos son el control de industrias, los basurales, el sistema de información pública y el sistema de indicadores. Sintéticamente, les explico, el cumplimiento, repito, son 4 aspectos. El control de industrias, dice en la resolución, que las acciones llevadas a cabo resultan insuficientes para el cumplimiento de los objetivos del plan de saneamiento del Riachuelo. ¿Cómo es el control industrial? Es algo fundamental, ¿sí? Todos reclamamos y vemos permanentemente, cuando nos acercamos al Riachuelo, en nuestro caso estamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vemos que se instalan o permanecen, siguen habiendo efluvios industriales que se vuelcan al riachuelo. Ya hace 2 años que evidentemente la autoridad de la cuenca de Matanza del Riachuelo no cumplió con su objetivo, por eso que continúan las quejas y las denuncias por estas industrias. En relación con este punto, los números incorporados en la resolución del juez hablan por sí mismos. De un total de 13.000 industrias existentes, presten atención a este dato, de un total de 13.000 industrias existentes hasta el 24 de agosto del pasado de este año, del 2010, se han fiscalizado un total de 5.263, nada más, ¿se entiende? De 13.000, solo se fiscalizaron 5.263 industrias, logrando identificar 1.726 industrias convertidas de fluentes líquidos, habiéndose declarado como agentes contaminantes a 137. Estamos hablando de 137 industrias, solo del total de 13.000, ¿sí? De ellas, tan solo 4 cuentan con un plan de reconversión aprobado por el ACUMAR. Arrancamos de 13.000 industrias, pasamos a es un total fiscalizado 5.263, se identificaron 1.726 las que se han declarado como agentes contaminantes, de las industrias que vierten fluentes líquidos, 137. Solo 4 cuentan con un plan de reconversión aprobado por el ACUMAR. Y asimismo, y pese a que se han desarrollado más de 5.000 inspecciones, no se ha dictado ninguna medida preventiva en los términos de la ley 26.168. Finalmente, la resolución también destaca la ausencia de definición en un plan tendiente a la reducción de vertidos contaminantes y el establecimiento de metas progresivas de reducción. Ustedes están en tiempo de reverdecer. Repito, para aquellos quienes recién nos sintonizan, no se asusten, estamos en un bloque dedicado a la noticia de la semana, que es una noticia, en este caso, un poco retroactiva al mes de agosto, pero con vigencia permanente, porque es un ejemplo de lo que esperamos todos de la justicia, por ejemplo. Estamos leyendo una resolución del juez federal de Quilmes relativo a las multas al presidente de ACUMAR por incumplimiento al fallo de la Corte. Está el tema de los basurales, como les había comentado. En este punto se destaca la ausencia de un plan destinado a lograr la gestión integrada de residuos en el territorio de la cuenca. Asimismo, en el cronograma presentado en la causa para dar cumplimiento a la obligación de sanear los 216 basurales a cielo abierto esparcidos en el territorio del Matanza Riachuelo, 216 basurales a cielo abierto esparcidos en el territorio del Matanza Riachuelo resulta inverosímil y carente de identidad para el logro de dicho objetivo. En relación con este punto, el juzgado advierte que la información incorporada al expediente resulta además inexacta y contraria a la realidad. En tal sentido, destaca la resolución que el personal de juzgado pudo constatar in situ que algunos de los basurales que se denunciaban como erradicados no se ajustaba a la realidad, citándose entre tales irregularidades a los predios denominados Catalinas A, Arroyo Chiriguano, Hogar Israelita Argentino, Arroyo del Rey, Rafael Castillo, Basural Don Cayetano, San Cayetano A, Basural San Cayetano B, Basural Don Juan A y Basural Don Juan B, del partido de La Matanza. El sistema de información pública también presenta una falta de implementación de un sistema de información pública que todos tenemos derecho a acceder. Yo lo hago a través de, por suerte, de Ambiente y de Recursos Naturales, que me informa a mí y yo lo hago hacia ustedes. Esta falta de información pública de lo que ocurre día a día con la cuenca Matanza-Riachuelo, para que los ciudadanos puedan de alguna forma conocer la situación, la fuente, las causas, los planes, las medidas en marcha en general, en relación con la contaminación de Riachuelo tal como lo ordenaba en su fallo la Corte. El sistema de indicadores, que es el tercer punto, el cuarto punto, también presenta fallas. La resolución destaca que hasta la fecha no se ha presentado un sistema de indicadores que permita medir de manera idónea el cumplimiento de los objetivos establecidos en la sentencia del máximo tribunal. ¿Sí? Los indicadores, por ejemplo, simplificando, implica que cada vez que, por ejemplo, para bien, vamos a tomar un ejemplo, para bien, se logre detectar que una empresa ha implementado un sistema de saneamiento de sus efluvios, de limpieza de una forma de los de los líquidos que vierte al riachuelo, eso implica que hay que medir de una forma esos líquidos día a día, a ver si la empresa ha bajado los niveles de contaminación, por ejemplo, si están vertiendo plomo, níquel o algún metal pesado al río, que esos niveles de ese metal disminuyan. Eso implica que ha puesto en marcha ese plan de limpieza, de filtración, digamos, de esos efluvios que envía y manda el riachuelo, pero no existen esos indicadores, que pueden ser en microgramos por litro, una medida, una forma de indicar que está bajando, o al revés, que está contaminando más. En relación con este punto, el juez de ejecución expresa que la ausencia de un sistema de indicadores que permita medir el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el fallo de la Corte priva a la ciudadanía de conocer el estado de la cuenca. Asimismo, y en relación a los sistemas presentados por la CUMAR hasta el presente, el magistrado evalúa que los mismos demuestran una falta de planificación y discontinuidad de las acciones, y en donde la mayor parte de los indicadores se encuentran todavía en etapa de elaboración, pese a haber transcurrido ya 2 años desde que se ordenara la presentación de los mismos. Esto pueden leerlo íntegro en FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, .org.ar, ¿sí? / Riachuelo, ¿sí? Que es una de las especialidades, de una forma podemos llamarlo así, en la que se centra el trabajo de la Fundación. Bueno, dicho todo esto, tenemos a una invitación a escuchar. Tanda no tenemos porque tenemos una cantidad de auspiciantes que nos auspician en muchos sentidos moralmente, pero ya vamos a salir adelante. Día a día, miles de personas contraen HIV. No bajes la guardia. El virus está al acecho. No lo dejes avanzar. Infórmate. Pregunta. Aprende. Estar informado es estar protegido. Haciendo prevención. En cumplimiento de la ley 26.522, la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales ha emitido la resolución 173, por la cual Radio Sensitive da cumplimiento a dicho ordenamiento, informando a sus oyentes que la emisora se encuentra debidamente autorizada. Su titular resulta ser la empresa Entre Música, Sociedad Anónima, siendo presidente del directorio el doctor Julio Cristian Abdelnave y su vicepresidente, la señora Patricia Montefusco, estando situados los estudios en la avenida Triunvirato, 4135, piso tercero. Las oficinas administrativas en la planta baja, en el local número 6. Muchas gracias. Estimados oyentes, si recién nos sintonizan, esto es Tiempo de Reverdecer. Ustedes están en la FM 89.3, FM Sensitive, desde Villa Urquiza, para todo el mundo, vía internet, a través de fmsensitive.com.ar. Ustedes están en un programa que es el segundo, gracias a Dios, salió al aire ya después de muchos meses de preparación. Quien les habla es el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián, quien está para servirlos acá desde este micrófono, está a su disposición para cualquier necesidad. Como nuestros oyentes ya nos han escrito del primer programa, quiero agradecer a todos aquellos quienes moralmente y hasta económicamente en algún caso han colaborado para poner en marcha este proyecto, que es un proyecto permanente, así como les pido que seamos permanentes gendarmes, estemos atentos a todas las cuestiones ambientales. Quiero agradecer a todos, repito, a aquellos quienes me apoyan permanentemente y están ya en cualquier momento haciendo gestiones para apoyar, digamos, al menos institucionalmente, como la Facultad de Agronomía, que agradezco al señor Schrauf y al decano que estén evaluando la posibilidad ya de

Cuénteme cuando era joven. Le describo lo bonito que eran los bosques, las flores, pescar en los ríos, beber agua fresca. Entonces, mi hija siempre me pregunta: papá, ¿y por qué se acabó el agua? Siento un nudo en la garganta. Me siento culpable. Pertenezco a la generación que provocó el desastre. Ahora nuestros hijos, nuestras hijas, pagan un precio demasiado alto. ¿Cómo me gustaría volver atrás? Cuando todavía podíamos hacer algo para salvar la tierra. Salvar la tierra. Salvar la tierra. Esta carta fue publicada en la revista Crónica de los Tiempos en abril del 2002. Ya perdimos 5 años. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Duro, ¿no, amigos? Ustedes, si pudieron escucharlo detenidamente, tal vez lo podemos pasar más adelante de vuelta. Esto es Tiempo de Reverdecer, es un programa nuevo, ya es el segundo programa. Voy a tener que recurrir a este tipo de avisos que son, de alguna forma, utilizados en todas las radios, al menos latinoamericanas, de habla hispana, para concientizar a la gente. Como dice el texto, el locutor, ya perdimos 5 años. Y perdimos tal vez más, porque esto teníamos que hacerlo, estaría hablando hace 10, 15, 20 años atrás, tal vez, para ya estar preparados a todos los efectos del cambio ambiental. El agua es el bien fundamental más preciado y tenemos que cambiar o cambiar, no tenemos otra. Tenemos que tomar conciencia del valor que tiene, especialmente para nuestros hijos y nietos, ¿sí? Nosotros ya estamos grandecitos, probablemente no veamos grandes problemas. En algunos barrios, lamentablemente sí, millones de personas están viviendo, como les digo, a la vera de la cuenca Matanzas-Riachuelo y muchas otras, lo que es el cinturón donde se vierten millones y millones de toneladas de basura diarias. Yo les había hablado de voluntariado, ¿sí? Antes de ir a un tema musical. Un techo para mi país. Ayer tuve la suerte de encontrarme con uno de sus voluntarios, un muchacho de nombre Joaquín. Me pasó un panfleto, vamos a tratar de hacer un contacto con ellos y traerlos si es posible. Que Argentina se entere, dice, una vivienda no debería ser inalcanzable. Millones de argentinos viven en situación de extrema pobreza. Hace tu colaboración en untechoparamipais.org. Un techo para mi país va todo junto. .org/Argentina o llamando al 0800-888-TECHO 0800-888-TECHO y enviando un SMS, y como dice en internet, ustedes pueden abrir la página, pueden donar para colaborar con esta institución. Simplemente se trata de que es una organización no gubernamental. Ustedes ya la conocen, liderada por jóvenes voluntarios con presencia en 18 países latinoamericanos. La institución trabaja junto a familias que viven en asentamientos urbanos marginales para que a través de un esfuerzo en conjunto puedan mejorar su calidad de vida. El primer paso es la construcción de viviendas de emergencia para luego desarrollar planes integrales de habilitación social. Estos planes se implementan como respuesta a las inquietudes y necesidades planteadas desde cada uno de los barrios y giran en torno a educación, fomento productivo y microcréditos, capacitación en oficios, arte y recreación, asesoramiento jurídico y salud. ¿Sí? Es una colecta nacional de ayer y hoy que lleva a cabo un techo para mi país. Ustedes, si están circulando por Capital Federal, en las principales avenidas y esquinas de Buenos Aires, van a encontrarse con voluntarios, chicos y chicas en bicicleta, con cornetas, se anuncian su presencia, pídanles un panfleto, no esperen a que se los den, sean activos y vayan a buscarlos, si es posible, en las esquinas, y pídanles un panfleto, y si pueden, mandan un mensajito al 50150 con la palabra techo. Sí, colaboran de esta forma. Son viviendas en madera, ¿sí? Como fomentamos el consumo de madera desde aquí, desde el tiempo de reverdecer, el consumo de madera para fines útiles, especialmente si la madera es confinada, ¿sí? No propiciamos para que sea quemada. O sea, la madera, los árboles, los bosques nativos e implantados debe obedecer básicamente la necesidad de reemplazar otro tipo de materiales como se utiliza en construcción, reemplazar el cemento, el ladrillo, los materiales tradicionales por madera, ¿sí? Es muy grande el prejuicio que tiene la gente en pensar que la madera es un material de segunda, es un material liviano, no durable. Son prejuicios infundados por no conocer acerca del uso de la madera como en este caso para uso para viviendas. Tenemos un grupo que yo diría es el ícono de Irlanda. Ustedes van a ver a lo largo de nuestro programa, de nuestro ciclo, que tengo una afinidad, a pesar de ser de origen armenio, tengo una afinidad muy grande por lo celta, especialmente lo irlandés. Es un folclore que se remonta a los tiempos inmemoriales de la humanidad, y eso está en cada tema. Tengo a The Chieftains, que es el grupo ícono, es un grupo de muchos, están bastante grandes, pero han dejado otro ícono, que es Mujeres de Irlanda. Este tema lo conocimos en Barry Lyndon, en la película de Stanley Kubrick, que usted recuerda en el año 71-72, con fue bastante taquillera esa película, Barry Lyndon. Esto es The Chieftains, presten atención, Mujeres de Irlanda, el tema ícono de Irlanda. Thank you. Hermoso tema, Mujeres de Irlanda por The Chieftains, un tema muy antiguo que, repito, es ícono de la música irlandesa en general. Estamos en tiempo de reverdecer, ya ha llegado la gente de Palabras Locas pero con sentido, que nos sigue. Te los invitamos a permanecer siempre en Sensitive, todos los sábados especialmente, desde las 9 de la mañana que comienza la programación, y todos los días a lo largo de la semana con la mejor música de todos los tiempos. Nuestro programa, ustedes saben, tiene una temática muy amplia, ¿sí? Hoy hablamos de la cuenca Matanza-Riachuelo, la multa que la justicia debió aplicar al encargado, a la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hemos hablado de otras cuestiones, especialmente sobre el agua, la toma de conciencia sobre el agua. Los invito a entrar a los sitios que hemos nombrado, especialmente la gente de Un Techo para mi País. Nuestro programa es muy amplio, ¿sí? Por ejemplo, los temas, las energías verdes, que todavía no tratamos, la polución ambiental, lo que es certificación de origen de los productos, donde nosotros vamos a enterarnos de cómo exigir a la hora de comprar productos de todo tipo, para saber de dónde y cómo han sido fabricados, construidos o producidos, normas de calidad, el aprovechamiento de los recursos forestales, para maderas especialmente y otros servicios, el diseño y construcción de madera de casas, como ya hemos planteado hoy, el manejo de residuos sólidos, los basurales, que también hemos tratado de alguna forma, los residuos sólidos y líquidos, los bonos de carbono, que mucha gente todavía no sabe qué son. Vamos a tratar infinidad de temas a lo largo de estos sábados. Los invitamos a, bueno, de boca en boca, invitar a todos amigos y gente que conozcan dedicado al ambientalismo, y no necesariamente al ambientalismo, a todos aquellos quienes se sensibilicen, estén sensibilizados, a sensibilizarlos también a escuchar nuestro programa y participar de nuestro programa y todas aquellas recomendaciones y campañas que tenemos, que iniciamos. Acá desde Radio Sensitive, que es una emisora asociada a la Red Internacional de Emisoras de la ONU, vamos siempre a participar, vamos a de alguna forma a participarlos a ustedes, a noticiarlos de todo aquello que pase en el mundo, especialmente lo que hace los esfuerzos de las distintas organizaciones para digamos, concientizar a la gente. Bueno, yo me despido con todos ustedes, agradeciendo a todos nuestros oyentes, a quienes, bueno, no pude leer sus cartas al aire, pero sí las hago y puntillosamente. Las cartas que nos mandan, las recomendaciones, felicitaciones a quienes, reitero, agradezco a todos. Un dicho de Goethe, el escritor número uno alemán, nos dijo: cualquier cosa que puedas o sueñes hacer, empiézala. Hay genio, poder y magia en el valor. No dejen ningún proyecto sin realizar, háganlo por favor. Bueno, me despido de ustedes, Facundo, César, yo me despido hasta luego, en un par de horitas que volvemos con nuestro programa Al Menos Un Lugar en el Mundo. Son las 9:55, tenés en puerta lo nuestro. Esto es Styx. Quien no lo conoció, que lo conozca. Presten atención, qué energía. Hasta el sábado que viene, amigos. No me puedo dormir. Reportajes, noticias, deportes, espectáculos, salidas. No me puedo dormir. Las últimas novedades en videojuegos, toda la información sobre medio ambiente y salud. No me puedo dormir. Sábados de 20 a 21.